Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto hoy, lunes 7 de agosto de 2017. ¿Qué le digo? Han transcurrido 219 días del año. Estamos en la semana 32. El día duodécimo noveno, que es duocentésimo décimo noveno, el día del año. Bueno, pues ya arrancó agosto. Falta prácticamente, ¿qué? O cuatro meses, ¿no? Para que se termine el año. ¿Cómo ha visto usted? ¿Cómo se ha ido el año? Rapidísimo, ¿no? Difícil. Temperatura a medio ambiente en esta gran ciudad de México el día de hoy. Bueno, 23 grados centígrados en esta zona de Coyoacán. Y mire, se pronostica lluvias después de las 7, 8 de la noche. Así que paraguas nunca hace falta. El día de hoy vamos a tocar dos temas. Yo creo que son importantes. Uno, la importancia que tiene el maíz en nuestra cultura, ¿no? En todos los mexicanos. Somos hijos del maíz, por supuesto. Vamos a tocar el tema, pero también como hijos del maíz, las coaliciones. Vienen los partidos buscando armar un frente opositor donde puedan de alguna manera competir con estos dos grandes monstruos. Por un lado el PRI, que es partido en el gobierno a nivel federal, ya ve que 2018 vienen las presidenciales, se eligen senadores, diputados federales, entre 11 gobernaturas también de diferentes estados de la República. PRI, Morena, con el candidato ya añejo, que tiene un colmillo retorcido, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué hacen los demás partidos? Muchas personas, analistas políticos sobre todo, dicen que cómo es posible que se vayan a coaligar el PAN y el PRD con visiones confrontadas que inclusive están en los extremos los ideales de cada uno de los partidos. Pero yo creo que olvidan que la mayoría de las gubernaturas que han ganado, PRD y PAN, ha sido porque se han unido y han logrado establecer una agenda de coincidencias con las cuales han podido trabajar. Buenos o malos gobiernos, mire, le voy a decir, a final de cuentas llevamos 90 años de buenos y malos gobiernos. Los buenos, muy pocos. Malos, muchísimos. Por eso estamos como estamos, diría el clásico. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con Fernando Vázquez Nájera, analista político, sobre el Frente Amplio Democrático y las coaliciones. Que él nos dé una visión, es el especialista, es el que conoce bien del tema. Bueno, pues que nos dé una visión como para tener mejores elementos para la toma de decisiones. Vamos a platicar también con el licenciado Mauricio Tabé Echeartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional y le vamos a pedir que nos dé un comentario sobre los azules y la toma de protesta de los coordinadores de la zona del PAN para los próximos comicios en la Ciudad de México. Platicaremos con la maestra Flor Castillo, especialista en temas de seguridad internacional, y por supuesto lo que hay que tocar es el tema de Venezuela. El día domingo a las 3 de la mañana, un sector militar de la región 41 allá en Venezuela, en Mérida, anunció vía redes sociales que se plantaban concretamente en contra del régimen de Maduro y aquellos militares, tanto soldados como altos oficiales que atentaran en contra de la vida de los ciudadanos, bueno, que iban a tener repercusiones muy serias de parte de este grupo militar. A las 3:10 de la mañana el ejército de Maduro tomó las instalaciones, hubo 2 muertos, 10 detenidos, pero lo que trascendió es que este ejército o grupo militar que se inconformó con lo que está sucediendo en Venezuela, bueno, se dio a la fuga y se llevó armas y pertrechos. ¿Qué es lo que se avecina? Bueno, lo vamos a platicar con la maestra Flor Castillo. Ya Maduro dice que esta rebelión se sofocó, que son terroristas, así los calificó de terroristas, y que es un incidente aislado, que no es algo que suceda comúnmente en su país. Mire, vamos a platicar con Tomás Suárez Juárez, presidente municipal de Cuautitlán, del Estado de México, sobre esta feria del elote. También, si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, entrega pruebas a la PGR contra Karime Macías y 8 de sus familiares involucrados en la red que desvió recursos públicos en el estado. Instituto Electoral del Estado de México sesionará mañana para validar elección a la gubernatura. Delfina Gómez amenaza con protestar frente al instituto para que Del Mazo no sea declarado formalmente ganador. Vuelven a bachillerato y universidad más de 350 mil estudiantes de la UNAM para iniciar el ciclo escolar 2017-2018. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordena a Pemex divulgar datos sobre licitaciones en venta de desechos de plataformas marinas. Emiten alerta amarilla en Quintana Roo por presencia de la tormenta tropical Franklin, que se encuentra a menos de 300 kilómetros al sureste de Chetumal. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Suro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos confirma que el señor presidente Enrique Peña Nieto suspendió su visita a Chiapas. Trae los detalles y los pormenores. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues te comento que luego de unas merecidas vacaciones, hace unos momentos el presidente siempre no suspendió su visita a Chiapas. Ahí fue donde festejó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero la ceremonia inició con media hora de retraso, luego de que representantes de diferentes grupos indígenas a través de redes sociales convocaran a salir a la calle para repudiar la visita del jefe del Ejecutivo y con pancartas declararlo persona no grata, además de acusarlo de ser el culpable del desempleo y el aumento de la pobreza en México. Eduardo, con esta ya son 3 las muestras públicas de repudio contra Enrique Peña Nieto. La primera, como tú recordarás, fue en Puebla, cuando un grupo de comuneros impidió la filmación de un spot promocional para el cuarto informe de gobierno. La segunda fue hace 15 días en Baja California, en donde la agrupación Mexicali Resiste aprovechó la visita del mandatario para expresar su repudio ante la instalación de la empresa cervecera Constelación. Así el ambiente en México en la última etapa de la presente administración, Eduardo. Sí, Marta Obeso, muy completa tu información. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, cuídate mucho. Bueno, mire, estaba en los portales de noticias, han estado diciendo que el presidente Enrique Peña Nieto había suspendido su visita a Chiapas. Sin embargo, ya con el reporte muy completo de nuestra compañera Marta Obeso Suro, pues nos confirma que ahí estuvo el señor presidente. Bueno, vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Y mire, el proceso de desafuero de los funcionarios del gobierno de Javier Duarte, ahí está, entre que sí y si no. Juan Carlos Zárraga, ¿qué nos cuentas? Eduardo, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. El día de hoy hubo un posicionamiento muy fuerte de diputados del PAN y del PRD para exigirle a los diputados del PRI que no entorpezcan el proceso de desafuero de los diputados Alberto Silva, exdirector de comunicación social del gobierno de Javier Duarte, y del diputado Antonio Tarek, ex tesorero del mismo gobierno. Aquí el posicionamiento fue claro y fuerte en el sentido, Eduardo, de que no estén haciendo cálculos políticos para retrasar a la comisión instructora, la cual tiene que dar un dictamen y proseguir con el proceso de desafuero de ambos funcionarios, exfuncionarios, Eduardo, que hoy gozan del fuero constitucional. El tema, sin lugar a dudas, bueno, pues no se hizo esperar la respuesta por parte del PRI, y el PRI lo que está comentando es que ellos seguirán con el proceso en los tiempos, Eduardo, y lo remarco, en los tiempos que la ley marca. Aquí el detalle, Eduardo, es que mañana se espera que sesione la comisión instructora y veremos si los diputados del PRI cumplen esos tiempos que son legales y que mandatan que mañana se avance en este tema, Eduardo. Pues mira, si la deben, que la paguen, ¿no? Y lo preferible es que sigan el debido proceso, porque ya vimos el caso de la novia de Javier Duarte, Xóchitl, que pretendía ser diputada local ahí en Veracruz, y que simplemente tuvieron que negociar con ella que regresara lo obtenido ilícitamente, y en Santa Paz, ¿no? La dejan ir, ¿por qué? Porque no han armado adecuadamente los asuntos y a la hora que lo presentan al juez de control, pues simplemente tienen a irse para afuera. Ojalá que no suceda lo mismo en este caso. Y si son inocentes, bueno, pues que les pidan disculpa, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, por la información y por tus comentarios. Un gusto, Eduardo. Pues mire, así van las cosas. Con el nuevo sistema de justicia penal se hace necesario trabajar de manera científica y adecuada. Ahora sí que hagan bien, pero que hagan bien su chamba. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo, yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias. Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México. Alerta Amber. Caroline Kelly Medina Morales, de 2 años de edad, originaria de Naucalpan, Estado de México. Tiene el cabello castaño oscuro, sus ojos son de color café oscuro, tiene manchas blancas en ambos brazos. El pasado 24 de julio de este año, la pequeña Caroline Kelly Medina Morales se encontraba en compañía de su mamá en Naucalpan, Estado de México, cuando fue sustraída por una mujer y 2 hombres desconocidos. Para mayor información, al 01800-00-854-00, Grupo Fórmula. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Grupo Fórmula felicita a los ganadores del sabor del año 2017. Tortillinas Tía Rosa 100% integrales y tortillinas 50% menos grasa Tía Rosa. Pan Orowit, el pan perfecto, mejor imposible. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Tú puedes transformar la protección de datos personales. Si eres un empresario, una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora, participa en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 y comparte tu experiencia. Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx. El INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría de la Función Pública, la OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos, vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero reportero Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Qué se va hasta 2018 lo de el Tratado de Libre Comercio o cómo están las cosas? Así es, Eduardo, y antes que nada, felicidades, y te informo que el secretario de Economía y del Fondo Guajardo dijo a senadores que existen incentivos entre los gobiernos de México y Estados Unidos para concluir el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a principios del 2018 para que no se empalme con las elecciones en ambos países. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía aseguró que no vamos a ceder sustancia por rapidez y explicó que las tres preocupaciones que tiene México en la negociación son la expansión del comercio y no la restricción de este, el capítulo 19 del tratado, que se refiere a la solución de controversias entre los países miembros, y las salvaguardas para la protección de industrias. Y Ildefonso Guajardo advirtió que la aplicación de aranceles sería como abrir la caja de Pandora, pues ello afectaría a sectores y productores de México y Estados Unidos, ya que podríamos terminar en un escenario donde desmantelaríamos el proceso de apertura comercial. Esto fue lo que dijo a los senadores hoy Eduardo. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a las breves estatales. Breves estatales. El Grupo de Coordinación Puebla Seguro informó que, derivado de los operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales, en los 18 operativos realizados durante la semana, del 31 de julio al 5 de agosto, se logró la recuperación de 140.995 litros de combustible de procedencia ilícita. Miguel Muñoz Sánchez, expresidente municipal de Asunción, Ocotlán, Oaxaca, fue asesinado este fin de semana por un grupo de personas. De acuerdo con reportes oficiales, varios sujetos sorprendieron al exfuncionario en el paraje de Atoyac, quien hacía labores de campo, y lo atacaron con machete hasta quitarle la vida. Ayer, aproximadamente a las 10:50 horas, falleció el subsecretario de Gobierno de Veracruz, Pedro Manterola Sáenz, debido a un infarto fulminante. Y finalmente, Virgilio Ruiz García, director de la banda Tierra Mojada, fue asesinado este fin de semana tras recibir un balazo durante un presunto asalto tras la presentación de la agrupación en Salamanca, Guanajuato. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz. Vámonos al sur de la República Mexicana. Empezamos nuestro recorrido por el estado de Oaxaca. Nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos reporta que continúa el proceso para someter a juicio político al exgobernador Gabino Cue. ¿Cómo van las cosas, Gisela? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti, al auditorio. Y bueno, lo que comentan los legisladores integrantes de la comisión instructora que se han encargado de investigar algunas de las denuncias que se han presentado fundamentalmente por el senador Benjamín Robles Montoya, quien fue el primero en iniciar este procedimiento ante la 63 legislatura del Congreso local, pues informan que el procedimiento está en citar a este exfuncionario, al exgobernador Gabino Cue. Sin embargo, pues hubo una diferencia entre los legisladores de Morena y el PRI, debido a que Morena, aseguran algunos legisladores priistas, dio a conocer de manera anticipada la búsqueda del exgobernador, y pues esto, dicen, atenta contra el proceso que se sigue, pues de discreción, ya que ahora, pues ya avisado, es más difícil, consideran, que se pueda encontrar este personaje luego de que no han detectado el domicilio real donde está actualmente radicando, motivo por el cual no ha podido ser entregado el oficio en el que solicitan la presencia o el testimonio del exfuncionario. Así que de esta manera, pues, continúa el procedimiento de juicio político, y bueno, pues ahora será en esta etapa de aportación de pruebas o de derecho de audiencia que tiene el vinculado a este exgobernador, Gabino Cue Monteagudo. Este es el reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Sin lugar a dudas, mire, en el caso de Gabino Cue ya se debe haber hecho ojo de hormiga, así chiquitito, para que no lo encuentren. Ya ve, el exgobernador de Quintana Roo, dicen la Fiscalía y la Interpol, que probablemente en 2 meses más, 60 días, ya lo pudieran traer de regreso a México para que enfrente a la justicia. Pero si le va a pasar lo mismo que ha sucedido en el caso de Veracruz, donde cometen el delito, si los descubren y los llevan ante la autoridad, pues simplemente regresan lo que se robaron o lo que indebidamente tomaron y se acabó el problema, ¿no? Y salen a seguir delinquiendo. Tenemos el reporte del estado de Veracruz de nuestro compañero Sergio Lara, precisamente al respecto de la vinculación que está haciendo el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en contra de Karime Macías, la esposa que está pidiendo el divorcio para convertirse en ex esposa de Javier Duarte, ¿no? Para ver si se queda con lo mal trabajado. Dicen, Sergio Lara, tú tienes los detalles. La esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías, formó parte crucial de la red de corrupción que llevó a desviar millones de pesos de las arcas estatales. Por esa razón, la Fiscalía General del Estado ya la investiga por presunto desvío de recursos públicos, anunció el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El mandatario estatal veracruzano mostró una carpeta que contiene la investigación contra varios servidores públicos e integrantes de la familia de Macías Tubilla. Mencionó que se tienen pruebas que acreditan que Karime Macías participó desde que su esposo era subsecretario y secretario de Finanzas del Estado en el proceso para defraudar a Veracruz para saquear las arcas públicas del Estado. En cuanto menos una de estas conversaciones, uno de los cómplices, Moisés Mansur, menciona directamente a Karime Macías. Yo no tengo ninguna duda que Karime Macías formó parte importante, parte central de todo este proceso de saqueo a Veracruz. Así consta también en los diarios que se encontraron en la ciudad de Córdoba, que están en posesión física de la Fiscalía General del Estado y que seguramente la Fiscalía aportará al proceso penal. En estos diarios se hace referencia expresa a comisiones, a recursos que recibían, a quienes administraban estos recursos. Se hace mención expresa a la complicidad con Moisés Mansur para la administración de estos recursos. Se hace mención expresa también de cómo enviaban recursos al extranjero. Todos estos datos seguramente serán muy útiles a la Procuraduría General de la República para poder proceder en contra de todos los cómplices, incluyendo a Karime Macías como una cómplice muy relevante en todo este proceso que lastimó profundamente a Veracruz. Yunes Linares indicó que en la comparecencia que realizó este domingo por la tarde ante la Procuraduría General de la República, presentó documentos en los que comprueban que Karime Macías y Javier Duarte compraron una casa en Tucson, Arizona, con un valor superior a $1,000,000, cuando este era parte de la Secretaría de Finanzas antes de ser gobernador. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Pues de ese tamaño están las cosas allá en Veracruz. Y sin embargo, mire, cuando se presentan al juez de control, los fiscales no alcanzan a reunir las pruebas necesarias o suficientes para fincar responsabilidad y hay que dejarlos ir. Algo está mal. No es la ley, sin lugar a dudas. Lo que está mal es que no están capacitados los fiscales para hacer su trabajo de manera adecuada. Y la corrupción en todos lados. Déjeme decirle que en el Estado de México está nuestra compañera reportera Gabriela Hernández, que nos reporta que el expresidente municipal de Coacalco, el hermano del expresidente de Coacalco, bueno, pues también está denunciado por actos de corrupción. Gaby, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el paro de labores que realizaron un centenar de elementos de la Policía Municipal de esta localidad dejó al descubierto la red de corrupción que se maneja al interior de la corporación, entre lo que destaca el manejo discrecional de los recursos materiales y humanos, el trato indigno hacia los elementos, la comisión de delitos de cuello blanco y usurpación de funciones, además de nepotismo. Esto bajo el esquema de la confidencialidad que marca la ley. Los molestos policías denunciaron ser víctimas de abuso de autoridad por parte del hermano del presidente municipal, Erwin Castellán, quien maneja a su antojo la corporación y es el encargado de cobrar las cuotas a cada policía, así como de mover mandos y comisiones. Y bueno, los quejosos señalaron que han buscado el respaldo del presidente municipal, pero no han obtenido respuesta. Por lo que el pasado sábado decidieron realizar el paro de labores para obligar a las autoridades a ser escuchados. De igual manera, Eduardo, comentate que en entrevista con la síndico procurador Nora Luz Sánchez, reconoció que Rogelio Castelán, hermano del actual alcalde, sí está en la nómina de la Policía Municipal con el cargo de policía, pero dijo desconocer las acusaciones de que es objeto. También dijo que no tiene la facultad de despedir a nadie, pero se expondrá la problemática la semana entrante al titular del Ejecutivo local. Y ante esta situación, pues empezaron las represalias contra los oficiales que se manifestaron, Eduardo. Algunos ya fueron suspendidos de sus labores. Y bueno, este asunto todavía continúa porque el presidente municipal no ha dado la cara. Esa es la situación que se vive en el municipio de Coacalco, Eduardo. Pues mira, es lamentable, Gaby, porque ahí ligamos corrupción y poder, ¿no? Llegan los delincuentes, se hacen de los puestos, de la función pública, y a final de cuentas, con ese poder que les da la posición pública, cometen actos delincuenciales y someten a la corrupción a todos los que están bajo su mando. ¿Cómo acabar con esto? Hay que barrer de arriba hacia abajo, Gaby. Así es, Eduardo. Bueno, pues vamos a estar pendiente y voy también comentarte que pues ya el día de mañana en el Instituto Electoral del Estado de México, pues al parecer ya le darán su constancia a Alfredo del Mazo. Y bueno, con esta acción esperemos que ahora sí que voltee a estos municipios del Estado de México para que ponga orden ante esta situación de corrupción, que es lo que ha dicho que esa será una prioridad de su gobierno cuando él tome ya protesta como gobernador electo, Eduardo. Muy bien, Gaby, te agradezco muchísimo la información, sobre todo tus comentarios, y hay que darle seguimiento a Delfina Gómez, porque al parecer tienen preparados ya acciones muy fuertes, inclusive con el sindicato del sistema de transporte colectivo Metro, para no aceptar esta decisión. Te lo encargo mucho, Gaby, gracias. Claro que sí, Eduardo, hasta mañana. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. ¿Te preocupa la contaminación, el desabasto de agua y las inundaciones? Descubre sus causas y desafíos en el tercer coloquio internacional Las Paradojas de la Megalópolis, Gobernar la Incertidumbre. El evento se llevará a cabo el 9 y 10 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036000, extensión 51299. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Javier Báquez y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Las vacaciones de verano no pueden empezar sin ti, pero eso sí, toma todas las precauciones. Si tomaste, no manejes, no uses dispositivos móviles mientras conduces, respeta los límites de velocidad. Queremos que tú, tu familia y tus amigos viajen seguros. Descarga la aplicación PF Móvil, reporta emergencias al 088 e infórmate más en www.gob.mx/policía-federal. Somos la Policía Federal y te cuidamos en tu viaje. Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tabé Echartea. Él es el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Con su comentario con respecto a esto de las Semanas Azules y la toma de protesta de los coordinadores de la zona metropolitana de la Ciudad de México, PAN Ciudad de México, con respecto al marco del programa de trabajo previo para el inicio del periodo electoral 2018. Licenciado Mauricio Tabé, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Mucho gusto, Eduardo, muy buenas tardes a todos, y fíjate que ya en el PAN de la ciudad nos estamos poniendo las pilas para trabajar muy duro para la próxima elección de 2018. Tenemos muy claro que debemos trabajar independientemente de que haya o no haya alianzas, como si fuéramos solos, y en eso estamos trabajando en nuestra estructura electoral, ya constituyendo a cada uno de los representantes de cada colonia del PAN, que van a ser los promotores del PAN en las colonias. Aquí hemos abierto la invitación a la ciudadanía y a los militantes a participar, a acercarse a sus comités delegacionales, y es a través de nuestra página en pandf.org.mx, como estamos recibiendo pues las solicitudes de quienes quieren participar, o a nuestros teléfonos 5242-0600. Y de lo que se trata es de sumarse al equipo del PAN de la ciudad, asumir una responsabilidad en la próxima campaña de 2018. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, cada uno de los coordinadores de zona estará trabajando en una consulta vecinal en su colonia para elaborar la próxima plataforma de gobierno y legislativa del PAN para la Ciudad de México. En eso es lo que estaremos escuchando a la ciudadanía y, por supuesto, platicando con los vecinos. Por otro lado, pues el reto electoral también implica elaborar esta plataforma, y lo hemos dicho, estamos abiertos a poder establecer alianzas siempre y cuando tengan propósitos. Para nada un cheque en blanco donde suscribamos una alianza sin saber a qué vamos, sino con mucha claridad de cuáles son los propósitos en el legislativo y en el gobierno. Esas son las condiciones bajo las cuales nosotros estaríamos sumando fuerzas con otras organizaciones políticas. Y muchos analistas, perdón, Mauricio Tabé, muchos analistas políticos dicen que el PRD y el PAN son como el agua y el aceite, pero a lo largo de la historia reciente han habido alianzas entre los dos partidos, ¿no? ¿Sí hay puntos de coincidencia? Mira, hay muchas diferencias ideológicas, eso hay que decirlo muy claro, y a nadie se le pretende engañar. Lo que sí podemos lograr es una agenda común para transformar la Ciudad de México. Y algunos me dicen, bueno, pero ¿cómo podrías generar una alianza con un partido que ha gobernado? Pues si el partido que ha gobernado está dispuesto también a asumir parte de nuestra agenda y hacer que nuestra agenda, nuestras propuestas, se conviertan en decisiones públicas y no que terminen siendo meras consignas electorales. Yo creo que de lo que se trata es que lo que uno propone realmente trasciende en decisiones de gobierno y legislativas. Y si buscamos las diferencias, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo con ninguna fuerza política. Claro. Pero sí hay forma de encontrar coincidencias. Por ejemplo, yo creo que en los temas de seguridad, transporte público, movilidad, se pueden encontrar coincidencias. Hay otras en las que no vamos a renunciar a nuestras posiciones. Por ejemplo, la defensa de la vida, no vamos a renunciar a nuestras posiciones, ni va a dejar de estar en nuestra plataforma, por ejemplo, este tema de defensa de la vida. Y el PRD no va a ir con eso, pues. O sea, en eso ya lo tenemos muy claro. Pero sí, son situaciones que se pueden ir salvando en beneficio de la sociedad, ¿no? Con respeto por un lado y tolerancia por el otro, ¿no? Habrá muchos otros temas en los que podamos encontrar coincidencias y hagamos que las cosas trasciendan se logren esos acuerdos en el legislativo, se logren esos cambios en el gobierno. Para nosotros sí es una condición necesaria que haya un compromiso de cualquier fuerza política a asumir una agenda común. Yo no quiero que sea eso un reparto de posiciones. Uh-huh. Y también algunos anticipan, bueno, ya si hacen una alianza con el PRD o con otras fuerzas, ¿renuncian a la candidatura a la ciudad? No, de ninguna manera. Podemos hacer alianza y también vamos a pelear tener la titularidad de la mayoría de las candidaturas. Obviamente, buscando los mejores personajes. A final de cuentas vendría siendo una mini elección interna entre los dos partidos, ¿no? Para definir quién está más fuerte, quién cumple con los perfiles y estándares de los dos partidos, con la finalidad de llegar unidos y más fortalecidos, ¿no? Sí, o de varios partidos, no necesariamente uh-huh. tienen que ser dos, ¿no? Y buscar quiénes le suman y no quiénes le restan, quiénes tienen buena trayectoria y no con quiénes pues vamos a cargar la pena del desprestigio, ¿no? Oye, ¿y cómo va con lo de la toma de protesta de los coordinadores? En eso estamos, vamos a estar a lo largo de las próximas semanas capacitando a cada uno de nuestros voceros de cada colonia, que son los coordinadores de zona, uh-huh. y son militantes o simpatizantes voluntarios que asumen el compromiso de promover el mensaje y los principios del PAN en las colonias, y también de ser voceros ciudadanos frente al PAN y de abanderar esas causas. En eso estamos y tenemos planeado a finales de agosto tener ya todos nuestros representantes de cada colonia formalmente designados y ya asumiendo su responsabilidad plenamente. Bien, pues ahí están como van dándose las cosas. Te agradezco muchísimo, licenciado Mauricio Tabés Chartea, el que nos hayas tomado la llamada y que nos mantengas al tanto de cómo van avanzando las fuerzas políticas en la Ciudad de México. Aquí en el PAN de la ciudad estamos listos, estamos ya con la camiseta bien puesta, organizándonos, trabajando muy duro, porque sabemos que en el 2018 se abre la gran posibilidad de que el PAN regrese a la presidencia de la República, de poder recuperar la presidencia. El PAN ha ido creciendo a nivel nacional, hemos ganado más gubernaturas, hemos ganado más presidencias municipales, y es el único partido que en los últimos 2 años ha ido creciendo a nivel local de manera consistente. Hoy somos una fuerza que compite en número de gobiernos estatales con el PRI. Hemos aumentado sustancialmente el número de presidencias municipales que tenemos, y eso pues demuestra que el PAN ha ido creciendo en la simpatía con la gente, y eso nos llena de inspiración, nos llena de fuerza y de entusiasmo para enfrentar el 2018 con éxito. Bueno, pues ahí vamos a darle seguimiento. Mauricio, te agradezco muchísimo y la próxima semana estaremos pendiente de tu comentario. Te agradezco mucho, Eduardo. Que tengas muy buena tarde. Igualmente. Es el licenciado Mauricio Tabés Chartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La circulación vehicular en Avenida Tláhuac se vio afectada debido a la presencia de varios mototaxistas que se manifestaban contra los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública. Desde la muerte de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, presunto líder del llamado Cártel de Tláhuac, las autoridades capitalinas han realizado operativos contra mototaxistas, ya que se les ha señalado como halcones y distribuidores de droga. 4 detenidos. La suspensión de 9 establecimientos mercantiles, así como el decomiso de un arma de fuego y una punzocortante, tuvo como resultado final el operativo de verificación de restaurantes y centros nocturnos en el corredor Roma Condesa y Calzada de Tlalpan en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Durante las acciones, que se prolongaron hasta la madrugada de ayer, participaron 500 elementos del estado de fuerza Fuerza de la Ciudad de México. Esta semana se efectuarán 13 jornadas de mastografías gratuitas para detectar y atender de manera oportuna el cáncer en las delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan, Cuajimalpa y Azcapotzalco. Mediante el Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres local, en coordinación con la Secretaría de Salud Capitalina, visitará también distintas colonias de las 16 demarcaciones. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Ay, ay, ay! ¡Permanece Borges en Panamá! ¡Permanece el desfalco en Veracruz! ¡Permanecen las acusaciones contra el delegado de Tláhuac! ¡Uy! ¡Eso no es lo peor! ¡Lo peor es que pertenecen los ciudadanos en completa indefensión! ¿Cómo ve el cartón de Luis? Siempre un editorial, ¿no? En pocas, muy pocas palabras. Vámonos a los pesos y centavos. Déjame que le comento que el día de hoy, el tipo de cambio peso dólar a la compra 17.45 y a la venta en 18 pesos con 25 centavos en Banamex. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo a la compra, o sea, si iba usted a vender sus dólares, se los compraban en 16 pesos con 55 centavos. Y si va usted a comprar, ellos se lo vendían o a la venta en 17 pesos con 60 centavos. Esto ha marcado, pues obviamente, una baja del precio del dólar ante el peso, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, ese tuvo un repunte y cerró en 51,368.04 unidades con un alza de 0.8%. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó el día de hoy en 46.28 dólares por barril. Está prácticamente 4.28 dólares arriba de lo presupuestado para 2017. Las reservas internacionales se mantienen en 173.360 millones de dólares, 261 millones de dólares menos que la semana pasada. El oro lo puede comprar usted en 28.500 pesos, subió 500 pesitos, y la plata Libertad en 300 pesitos, ni más ni menos. ¿Qué indicios nos están dando estos números? Bueno, que la economía a nivel interno del país sigue siendo sólida, ¿eh? Los fundamentales del país siguen siendo firmes, pese a los vaivenes y tempestades que se den a nivel internacional. México se ha mantenido firme. Solo por saber. Solo por saber. Amnesia transitoria. La falta de oxigenación cerebral y el estrés frecuente detonan la amnesia transitoria, que se le conoce como lagunas mentales. Los individuos que rebasan los 50 años son los más propensos a desarrollarla. Se trata de la pérdida temporal de la memoria, durante la cual la persona olvida su nombre y pierde la noción del tiempo y el espacio. Inclusive, llega a no reconocer a sus más allegados. Puede llegar a ocurrirle a quienes padecen migraña y a aquellos que se sometieron a estrés postraumático. Por lo general, se trata de un evento único y pasajero, tras el cual la persona vuelve a su comportamiento habitual y no recuerda haber pasado por el episodio de amnesia. Aunque se trate de algo momentáneo, es recomendable acudir con el especialista una vez que se ha presentado este trastorno para evitar futuros riesgos y daños cerebrales que puedan dejar secuelas irreversibles. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra. La comparsita, volver, caminito, cuesta abajo, a media luz, mano a mano, por una cabeza, el día que me quieras, noche de reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Canoil reconoce tu largo camino, muchos años de trabajo, noches de desvelo, enfrentando dificultades pero siempre adelante, con la frente en alto, ayudando a que todo México se ponga de pie. Canoil, Teletón 6 y 7 de octubre, México de pie. Aliméntate sanamente. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos. Mire, ya tenemos en la línea al presidente municipal de Cocotitlán, Estado de México. Va a haber una feria del elote. ¿Qué significado tiene el elote en la cultura mexicana? Y a nivel de América, no solo de América Latina o de Sudamérica o de México, sino del continente americano. Esta feria del elote que se realiza allá en Cocotitlán, bueno, resalta la importancia, por un lado cultural, pero por el otro lado también comercial, de esta planta que es parte esencial de los mexicanos, ¿no? Ingeniero Tomás Suárez Juárez, presidente municipal de Cocotitlán, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Atentos. Oye, preguntándote, señor presidente municipal, ¿qué es lo que están haciendo ustedes y en qué va a constar la feria? Tengo entendido que el día de hoy dieron una conferencia de prensa. Sí, afirmativo, dimos una conferencia de prensa relacionado ya a nuestra tradicional Feria del Elote en su 33ª edición. Son 33 años ya de trabajo de todos nuestros campesinos. Y pues estamos ya invitándolos a todo nuestro país, a todos los estados, todos nuestros municipios aledaños, a que nos acompañen y que vengan a deleitarse con los tradicionales platillos elaborados con elote. Es una exposición gastronómica de platillos elaborados con el elote. Uh-huh. Y por aquí pues los esperamos. Oye, ¿y qué es lo que van a hacer en esta feria? ¿Van a presentar la historia del elote, del maíz, cómo se ha venido utilizando en las diferentes culturas mexicanas y latinoamericanas? Sí, como cada año nosotros aquí hacemos exposición de qué es en realidad el maíz criollo. Aquí el municipio de Cocotitlán se caracteriza precisamente por sembrar únicamente el maíz criollo, por ningún motivo maíz transgénico. Ahora, pues nosotros sabemos que el maíz pues es parte esencial en este caso de nuestros ancestros, ¿verdad? De estos se alimentaban anteriormente nuestros antecesores, y obviamente en estos años pues nosotros somos un municipio que el 90% prácticamente siembra el maíz. Vamos a inicia con una exhibición gastronómica, durante todo el día se llevan a cabo eventos culturales, eventos recreativos, hay juegos mecánicos, hay pues una gran variedad de platillos elaborados con el elote, gastronomía mexicana 100%, y pues los invitamos a todos ustedes a partir del 12 de agosto que inicia y culminará el próximo 10 de septiembre. Pues muy bien, ojalá que la gente que está escuchando vaya a tu municipio, Cocotitlán, y que conozca, ¿no? Y sobre todo que pruebe y deguste estas cosas tan deliciosas que hacen con el elote y con el maíz. Tengo entendido que los minerales y la composición de la tierra de tu municipio es lo que le da la diferencia a este maíz, ¿no? Sí, pues definitivamente es eso, es un maíz que es prácticamente el grano dulce. Eso es derivado de que los altos nutrientes que tiene nuestra tierra, pues nutre muy bien en este caso a estas plantas, a nuestra milpa y por ende a nuestro maíz. pero debo comentarles que no tan solo les ofrecemos en este caso gastronomía, sino que también aquí en el municipio tenemos varios vestigios, por decir, tenemos en la parte alta del cerro, porque aquí Cocotitlán pues es un cerrito al oriente del Estado de México, pues hay un santuario prehispánico, además de que tenemos petrograbados en la parte media del cerro, tenemos petrograbados de nuestros ancestros, y tenemos una iglesia que se inició la construcción en el año de 1500 y se culminó en el año de 1700, además de un chapitel prehispánico, que bueno, pues este chapitel existen tres solamente en América, y uno de esos está aquí en Cocotitlán. Pues ahí está la invitación, 12 de agosto inicia. Muchísimas gracias, ingeniero Tomás Suárez Juárez, presidente municipal de Cocotitlán. Todo lo contrario, yo les agradezco a ustedes este espacio que nos brindan para poderles ofrecer pues esta tradicional feria en su versión 33. Los esperamos con los brazos abiertos y no se van a arrepentir. Si vienen con mucha emoción, se van a ir con mucha alegría, y pues tenemos el acceso por la carretera, la autopista México-Puebla. Hay una desviación en la caseta 71, que es en el municipio de Ixtapaluca. Pasamos municipio de Chalco, y el siguiente municipio pues es un municipio, Cocotitlán, que los espera con los brazos abiertos. Somos gente trabajadora, honesta, que siempre estamos trabajando en favor de, en este caso, del campo. Pues muchísimas gracias, y por ahí vamos a estar. Te agradezco mucho. Es el ingeniero Tomás Suárez Juárez, presidente municipal de Cocotitlán, Estado de México. Mire, la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy dice: chavismo sofoca una rebelión militar. Esto se refiere a lo sucedido el día de ayer, como le comentaba al inicio del programa, a las 3 de la mañana del día domingo, una fuerza militar, la de la sección 41 de allá de Venezuela, lanza un comunicado a través de las redes sociales donde llama a todo el pueblo venezolano a unirse a una lucha ya armada, ¿eh? Y 10 minutos después, al mismo cuartel donde estaban estos militares, llegan las Fuerzas Armadas de el Ejército Bolivariano y, bueno, someten a los que estaban en el cuartel. Detienen a 10 de los militares, a 2 les dan muerte porque dicen que están realizando actos terroristas, pero el grueso de este cuartel militar, de militares y soldados, huyen con armas y pertrechos. Esto pudiera dar la sensación de un inicio de una lucha ya armada ahí en Venezuela. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dice que fue un hecho aislado y que estas personas las califica de terroristas. ¿Cómo entender todo esto? Ya tenemos en la línea el día de hoy a la maestra Flor Castillo, especialista en temas de seguridad internacional, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Maestra Flor Castillo, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Haciéndote el planteamiento, bien, muchas gracias, que nos preguntamos la mayoría de personas en la República Mexicana, ¿cuál es la trascendencia, cómo puede evolucionar esa situación? ¿Cuál es tu opinión, maestra Flor Castillo? Bueno, yo lo veo como un preámbulo, en efecto, a una guerra civil. Sin embargo, después de estar leyendo todas las notas que han salido al respecto, uno empieza a ver diferentes términos, ¿no? Que es una guerra civil, si se trata de un golpe de Estado, si son paramilitares, si son civiles, si es, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, un poco decir, en términos muy simples, que una guerra civil es como un enfrentamiento bélico que se da en un mismo territorio, en un mismo país, en el que se está luchando por defender dos ideologías políticas, ¿no? Que en este caso veríamos una ideología que es la democracia y la vía institucional, legal, las libertades, el respeto a los derechos humanos, y la otra es la ideología que está pues ahorita en el poder con Nicolás Maduro, que es el autoritarismo. Maestra Flor Castillo, lo que se hizo en Venezuela de instaurar este comisión o consejo, ¿cómo se le llama? De constitucional como para hacer una nueva constitución. ¿No es de alguna manera que Nicolás Maduro o el chavismo o el gobierno venezolano se está dando un autogolpe de Estado desconociendo a la constitución vigente para hacer una constitución a modo? No, porque justamente un golpe de Estado se refiere a la toma repentina del poder político. Uh-huh. Ellos ya tienen el poder político por la vía legal, ¿no? De algún modo. Lo que realmente hizo Nicolás Maduro con esta asamblea constituyente es como utilizar las herramientas que él tiene a su alcance para aferrarse al poder, que no quiero decir que está bien o que está mal. Sin embargo, es lo que hizo, es lo que él tiene a la mano como sus últimos pasos para poder aferrarse a decir que lo que está haciendo lo está haciendo dentro de un marco de legalidad. Sin embargo, un golpe de Estado por lo general se da a través de medidas violentas porque se lucha en contra del poder que está en ese momento. Y sin embargo, Maduro lo que está haciendo es todo lo contrario. Tampoco podríamos hablar ahorita de que este grupo de militares está intentando dar un golpe de Estado, porque el golpe de Estado no avisa. El golpe de Estado se da por lo general en unas horas o máximo en 2-3 días que sucede una crisis y se derroca el régimen que está en ese momento en el poder. Por eso es que no se podría hablar de un autogolpe de Estado o en este momento un golpe de Estado. Lo más similar, lo que se acota más a una definición de lo que está pasando ahorita y sobre todo con lo que pasó este fin de semana con este grupo de militares, es un pronunciamiento militar que se refiere a cuando un grupo de oficiales militares o de las policías del Estado hacen una declaratoria pública en contra del gobierno y hacen un llamado a los otros oficiales o miembros de estos grupos que pertenecen a la institución del Estado para que se definan sobre un si están a favor o en contra. Y dado el número de personas que se unan a este grupo de rebelión, ¿sí? Entonces empieza un conflicto armado, claro. y también interviene con civiles, porque finalmente estos grupos... Maestra Flor Castillo, aquí sí. Podríamos estar ya viendo el inicio de una lucha intestina, una lucha armada en Venezuela por el control y el poder. Sin lugar a dudas, ya que una fracción del ejército bolivariano se pronuncie al respecto y hayan huido con armas y pertrechos, quiere decir que la cosa va a ir escalando poco a poco, ¿no? Te agradezco muchísimo, claro. Maestra Flor Castillo, el que nos hayas puesto en contexto, que nos hayas dado tu opinión como especialista en temas de seguridad internacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Yo me llamo Perla Guadalupe Martínez Ruiz. Yo llegué aquí al hospital con sangrado. Pensé que me iba a morir junto con mis hijos. Gracias a la construcción y equipamiento del Hospital General de Escuinapa, miles de habitantes del norte de Nayarit y del sur de Sinaloa ya cuentan con mejores servicios de salud. Conoce más en www.gov.mx/salud. Y gracias a los doctores de este hospital aquí estoy de pie y luchando por ellos todavía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española.